Buen día, Jorge. Y hoy, en el mundo de la música y el entretenimiento, estaremos hablando de... Will Smith no podrá acudir a los Oscar durante una década por la bofetada. Jada Pinkett hace una dura confesión sobre su matrimonio con Will Smith. Fallece Mario Martínez, guitarrista y fundador de La Unión. Nace el gigante del streaming, Warner Bros. Discovery, tras finalizar su fusión. Sandra Bullock se retirará de la actuación y no sabe por cuánto tiempo. Evaluna Montaner y Camilo mostraron el nacimiento de Índigo. Jennifer López y Ben Affleck se comprometen de nuevo. J Balvin por fin responde a Residente, pero decepciona a muchos. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento.